sé a ti. A mí se me hace cuesta arriba repetir lo mismo cada día en cada situación. Y entro sin quererlo en contradicción. No sé tú, en medio de la marcha se me va la luz. Me quedo siempre a oscuras y antes de encender tengo que tirarme sin poner la red. Mírame, todo tiene su sitio y yo aquí de pie. Parece tan sencillo esperar tu vez. Sé que está una mirada nueva al mismo lugar, el sitio donde todo echa a andar, el tiempo sin edad, ¿a dónde queda ese lugar? Sé que allí no puede hacerme daño lo que ahora sí. La luz alumbra toda oscuridad, no hay nada que esperar, ¿a dónde queda ese lugar? ¿Dónde queda ese lugar? No sé a ti, a mí me cuesta tanto poder admitir que todo lo que antaño fuera mi ambición, ahora que lo tengo, tiene otro color. Mira a ver, si a ti te pasa como a mí que no lo ves. Por mucho que te cuenten que verás que sí, las pelis se terminan y esto sigue aquí. Mírame, tumbado boca arriba, a ver si el azar parte buena mano antes de empezar. Sé que está una mirada nueva al mismo lugar, el sitio donde todo echa a andar, el tiempo sin edad, ¿a dónde queda ese lugar? Sé que allí puede hacerme daño lo que ahora sí. La luz alumbra toda oscuridad, no hay nada que esperar, ¿a dónde queda ese lugar? Sé que está una mirada limpia, otra calidad, los ojos que no pueden ocultar, que sienten y ya está, ¿a dónde queda ese lugar? Sé que sí, todo parece raro visto desde aquí. Nadie me ha contestado, ¿qué más da? Siempre va a ser igual, ¿a dónde queda ese lugar? ¿Dónde queda?